Un día abrí una página de Facebook, ya te digo, el 14 de febrero, que va a ser 3 años, si Dios quiere, el mes que viene, y comenzó a fluir letras, sin darme cuenta. Y bueno, en tan poquito tiempo me siento muy orgullosa por los premios logrados, ¿no? Primeramente el ofrecimiento del poeta y embajador Mateo de Jesús Sánchez de México, que me convocó para la antología para la paz de los niños, por los niños del mundo, mejor dicho, que se festeja ya el 30 de abril, a diferencia nuestra que es en agosto. La antología la recibí, me la mandó, con un certificado, con una nota, ¿viste?, de agradecimiento. También después con otra poeta, Alma Cuevas, también realizamos dos antologías, más como de la realidad que se vive con la mujer hoy en día. Otra oportunidad que tuve fue también que me convocaron para hablar de la paz, que todos pienso que anhelamos la paz en el mundo entero. Ya no tener más niños muertos de hambre, de desnutrición, no confrontaciones porque no sirven de nada. Después me convocó también Guillermo Longo, el señor Guillermo Longo, que tiene un programa que se llama Programa Diamante en Buenos Aires. También eso que te estaba apuntando, que me convocó a escribir sobre la paz, que interviene con dos poesías. Y es digital. El libro que yo espero y deseo tener en mis manos es mi propio libro. Mi propio libro con todas mis poesías. Yo creo que llevo ya más de 700 poemas. Nunca lo esperé, ¿viste? Nunca lo esperé, ni tampoco de repente encontrar un mensaje, ¿viste?, de una señora poeta, que me lleva años en esto, y que me haya nominado para este premio. Y bueno, fue llegar como tocar el cielo con las manos, más o menos, ¿viste? Y ahora con esta misma señora, Elena Paniagua, que es, ella vive en San Clemente, pero esas organizaciones se hacen todas en Mar del Plata, como por ejemplo la entrega del Premio de la Paz, vamos a entro en dos antologías con ella también, que me convocó, porque soy mujer, y la otra también es por la paz. Y bueno, sí, voy a ir a la legislatura, lo van a presentar en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, lo van a presentar en el país de Uruguay, y no sé, tiene proyectado otros países también, pero no los recuerdo ahora. Y bueno, va a recorrer todo el mundo, porque la verdad que muchísima gente se ha enganchado también y se ha comprometido en ese tema de la paz. Viste que hay muchos que tienen grupo y después se hacen solistas. Y bueno, de ese grupo, bueno, quedó su legado del grupo, pero también, bueno, quieren tener su propio CD con su nombre. Y bueno, yo también quisiera tener mi propio libro con todas las poesías recopiladas. Las que tuvieron más éxito, creo yo, que elegiría. Me gusta mucho hablar de la niñez, para que los padres tomen conciencia, ¿viste?, de lo que pasa hoy en día, muchas violaciones, muchos temas de todo eso, de maltrato de chicos, ¿viste? A la mujer que golpean, ¿viste?, donde existe violencia en la familia, ¿viste?, que eso no conduce a nada. El tema de la vejez me preocupa también. De hablar del amor, hago como una mezcla de cosas, ¿viste?, que viví buenas entre uno y otro, para ver cómo llegas al público. ¿Ves? Bueno, todas tienen aceptación, yo no sé.